de la mañana, 21 minutos en todo el país. Yo sé que va a llegar el día en que llame nada más que para decirle feliz día del colectivero o alguna cosa. Ese día no, por ahora no llega. Cada vez que tengo que hablar con José Álvarez, secretario general de UTA, es para decirle, ¿y ahora qué pasó? O no les pagaron, no llamaron a paritaria, no arreglaron. Intervino, sí, en esta oportunidad el Ministerio de Trabajo, hubo una conciliación obligatoria que respetaron, pero parece que no hay arreglo posible. ¿Cuál es la situación, José Álvarez? Buen día, si se puede decir buen día. Sí, acá estamos, buen día, como decís. ¿Qué va a ser? El día de enero es el día nuestro, así que cuando quieras llamar no hay ningún problema. Esperemos no estar de paro. Exacto. ¿Qué va a ser? No, por el bien del usuario en realidad, pero es lamentable, pero tenemos que llegar a esta medida. José, ¿qué pasó? Ustedes vinieron con una conciliación obligatoria, se prestaron, siguieron trabajando, después se prorrogó, ustedes aceptaron esta prórroga, ahora sonamos de nuevo. ¿Qué pasó? Y no hay ningún tipo de arreglo con el tema paritario. Hace dos meses que venimos sentados, no sé, que somos unos locos, que salimos enseguida a un paro. Dos meses donde se los invitó a los dueños de las líneas, que son las provincias, a COFETRA, que son los representantes de las provincias en lo que es el transporte, a que se sentara por el tema de los subsidios. Tanto el Ministerio de Trabajo de Nación como UTA, como FATAP, todos mandaron notas, escritos, te llamas por teléfono, y recién ayer se presenta el COFETRA sin ningún tipo de solución a esto, sigue queriendo estirar más tiempo de conciliación, que ya no hay, ¿no? Para sentarse en una mesa. Nosotros nos sentamos en todas las mesas que quieran, pero ya llegó el tiempo de que nosotros sentamos el salario. Esa es la realidad. Los problemas políticos, que los arreglen los políticos. José, vos dijiste algo al inicio que es realmente real, y después la gente reniega justamente por esto, porque el que se ve afectado con estas cuestiones, el que se ve más afectado es el que menos tiene, que es el usuario del servicio de transporte. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Lo que le genera a las empresas o a los empresarios es una pérdida si ustedes no laburan, obviamente. Pero parece que no deben perder tanto si tienen tan poco espíritu de arreglar. ¿Cuál es el pedido y cuál es exactamente a lo que ellos no acceden? ¿Por qué le tienen miedo o qué es lo que no quieren escuchar en esta paritaria? No. El arreglo paritario con la empresa, las empresas con FATAP está arreglado. O sea, falta firmar, pero porque no está la plata que la tienen que poner las provincias. Es sencillo, es el subsidio. No hay problema que FATAP no quiere firmar. FATAP firma. Tenemos todo arreglado. El tema es que tiene que aparecer la plata, que es la misma plata que tiene que aparecer en el AMBA. En dos minutos apareció en el AMBA. En el interior del país hace dos meses estamos dando vueltas y no, ni se sentaban. Esta es la realidad. ¿Acá quién tiene que poner la plata y de dónde sale esa plata si tenés conocimiento? El año 2017 las provincias se hicieron cargo de toda la... Desde el año 2017 todas las provincias se hicieron cargo de su transporte. Antes ponían el 90% Nación y el 10% las provincias. En el pacto que arreglaron en el 2017 con Macri, las provincias hicieron cargo del transporte. O sea, las provincias tienen que poner. Así que son las dueñas realmente de las líneas. A su vez, Nación ayuda con 46.000 millones, que es lo que se había pedido para este año, que estaba en el presupuesto, que no se firmó, pero que lo garantiza. De los cuales está poniendo 3.500 millones por mes. Ahora, el resto que falta lo tienen que poner las provincias. Hay provincias como La Pampa, vamos a ser realistas, hay que decir la verdad, que la está poniendo, pero no firma el acuerdo. O sea, que eso está en el aire. Y nosotros necesitamos que firmen todas las provincias, porque si no, FATAP no va a firmar. Porque una provincia cobra y otra no, es discriminación hasta para los conductores. Claro. Ahora, el AMBA sí, pide 2 pesos y le ponen 4 por la duda para que no se vayan a enojar y parar Buenos Aires. Ahora, el interior pide 50 centavos y ni 25 le quieren dar, nada. O sea, es una locura. La verdad es una locura todo lo que está pasando. Es una vergüenza. Bien, ¿por qué la Pampa no quiere firmar si evidentemente la plata la está poniendo? Es un problema político, nosotros no nos metemos, no nos interesa. Ellos tienen que arreglar las provincias y decir, che, hay que poner la plata de transporte. Bien, perfecto. O sea, explicación no les da ninguna. Dicen, muchachos, ahí tienen la plata, pero nosotros no firmamos nada sin explicación, así. Nosotros, o sea, FATAP no firma, así no va a firmar, porque hoy... Mañana te levantaste al lunado, no pones más la plata y nosotros no cobramos más. Sencillo. Claro. Tiene que haber algo firmado. José, mañana que entiendo que ustedes mañana en virtud del censo van a trabajar. ¿Cuál es la situación y por qué mañana van a estar, digamos, no van a estar de paro y sí lo van a continuar jueves y viernes? Bueno, nosotros íbamos a hacer paro las 72 horas seguidas, pero por un pedido del Ministerio de Trabajo de Nación, que tenían todo armado para el censo y los cuales no se podría hacer sin el transporte, porque los censistas acá tal vez no se note tanto, pero en las ciudades grandes van a andar todo en el transporte, nos pidieron encarecidamente si le podíamos hacer el favor. Nosotros siempre ponemos el pecho, no tenemos problema y nos ponemos a trabajar como lo hicimos con el COVID, como lo hicimos con todo. Y bueno, vamos a salir a trabajar el miércoles, como en su momento hicimos con el COVID, con un barbijo y un nylon. Ahora vamos a salir a trabajar por el censo. Nosotros no queremos complicar las cosas, nosotros queremos nuestro sueldo nada más. No estamos peleando con nadie, nosotros queremos nuestro sueldo, que se firme nuestras paritarias. Bien, ustedes van a trabajar el censo con modalidad de feriado, de día de feriado. Con modalidad de feriado. Cero hora del jueves 19, ya están de paro nuevamente. Correcto, jueves y viernes de vuelta paro. Jueves y viernes nuevamente paro. Próxima reunión para ver si se arregla, próxima intervención, ¿qué es lo que esperamos que ocurra de acá al viernes? Esperemos que hoy nos llamen y digan que ya está todo. Esperemos que van si a hoy nos llaman y están completa, todos dispuestos para firmar. ¿Ustedes restablecen el servicio o van a esperar que efectivamente esté todo firmado? No, que firmen. Bien, que se junten ahora y que firmen. No. Ese cedocito que después firmamos, ¿no? Porque después, dentro de una semana tengo que volver a parar. No. Firmen todo, arreglen todo políticamente como tienen que arreglarlo. Y si no hay arreglo, y la semana que viene será más largo el paro, lamentablemente. Es lo único que podemos hacer, es la realidad. Pero esperemos que no, que lo entiendan los gobernantes y que el que está perdiendo es el usuario y el trabajador. Así que se sienten y charlen de una vez por todas qué van a hacer con el transporte en el interior del país. Porque así como vamos, dentro de 2 años no tenemos transporte. Esa es la realidad. Dentro de 2 años no hay más transporte, bueno. No, como vamos, ¿no? Si no pueden renovar las unidades. Están desarmando una unidad para armar otra. Es lo que está pasando. Así que, bueno, lamentablemente, se tienen que sentar y ver qué van a hacer con el transporte. Teníamos uno de los mejores transportes del mundo. Y ahora vamos a ser los peores del mundo. Vamos a estar como en Perú, en Bolivia. Vos tenés un colectivito, salí y andá, no importa si papeles, nada, andá, vos andá, llevá a la gente y traela. Es una vergüenza, lamentablemente es una vergüenza. Qué bárbaro, José. Estamos hablando además de cuántos choferes en esta situación. 34.000 familias. Y 6 millones de usuarios que hoy no pueden utilizar el transporte público. Que están parados, que no tienen que pagarse un taxi o ir caminando al trabajo. Esta es la realidad. Correcto. ¿Cuál es el salario de un chofer que recién se inicia? En estos momentos, sin las paritarias, 100.000 pesos. 100.000 pesos. De bolsillo, perfecto. Sí. Ya tendríamos que estar en 127.000. Porque el AMBA ya lo está cobrando, aparte. Es una discriminación total. Más los bonos que ha cobrado. 2 bonos de 13.000, uno de 10.000, uno de 6.000. Nosotros no cobramos nada todavía. Bien. La gente del AMBA o los choferes del AMBA consiguen esto porque allá es más caro vivir o ¿cómo es? ¿Quién se los consigue? El gobierno le pone la plata a las empresas. Se sientan y le dicen, che, necesitamos de subsidio por mayores costos y los nuevos salarios, tanto. Listo, ahí está. Ahí firmaron y la ponen. El gobierno se la da. Para el interior, no. Qué poco solidario que son, que ¿no? Porque no son transportistas también. Lo que pasa siempre pasa. Pero es siempre lo que pasa. Bien. A la fecha, la situación que queremos que los usuarios de colectivos tengan claro, mañana, día del censo, 18, van a estar funcionando como día feriado. Correcto. a partir de las 0 hora del jueves 19 están de paros nuevamente durante el 19 y el 20. Sabremos en estas horas, o jueves o viernes, si se arregla la situación, y si no, el viernes, bueno, a la tarde nos estarás diciendo: muchachos, seguimos de paro, nos reunimos, habrá asamblea, te encargamos, como siempre, que siempre lo has hecho, además, nos mandes a avisar a los periodistas ¿Cuál va a ser la próxima? Cualquier novedad, normalmente yo se la estoy comunicando en el acto, así que no se hagan problema. Esperemos que sea para bien dentro de un rato, es decir, se firmó, firmaron los gobernadores, ya está todo listo, porque ahora la firma digital es en 2 minutos. ¿Y no es que tenés que ir? Sí, porque antes tenías que ir, la excusa del viaje, ahora la firma digital, tic, tic, 2 minutos, porque así hacemos las actas nosotros. En 2 minutos sale firmado. Y homologado, así, claro. Y homologado. Así que no hay excusa con esto. José, bueno, muchísimas gracias como siempre. Ojalá se resuelva, no solamente por las más de 30.000 familias que están preocupadas en esta situación, sino fundamentalmente por la por los millones de usuarios que dependen de estos servicios. Muchas gracias y mañana buena jornada de censo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos hablando cualquier cosa. Hasta luego. Gracias.